Hola, ¿cómo están? Soy Marcos. Estamos leyendo la Biblia en un año. Estamos en Nehemías capítulo 1. Nehemías es uno de los favoritos, uno de los libros más favoritos de la Biblia que yo he leído. No porque con eso digo, hay libros en la Biblia que son entretenidos de leer, como el libro de Jueces, especialmente cuando llega uno a Sansón, o como el libro de Jeremías, algunas veces al principio, o los reyes, porque todos los milagros. Pero el libro de Nehemías es bien especial para mí porque muestra como un blueprint, o muestra como un plan para edificar la obra. Vamos a ver un poquito de la historia de este libro, porque como le dije, este libro es especial especialmente para todos aquellos que quieren ser líderes, o Dios les ha puesto ser líderes. Y van a una obra y quieren que la obra crezca para que levanten a mí, para que levanten y para que enseñen a la gente. So, el libro de Nehemías es contemporáneo de Ersa. Si se acuerda, Ersa, lo acabamos de leer, era un sacerdote un escriba sacerdote, y Dios le puso que fuera a Jerusalén a edificar las paredes, y él va y está en medio camino y todos los moradores de alrededor se oponen ante él y se paran. Bueno, con Ersa antes de él vino Zorobabel. Zorobabel era el escriba también. Zorobabel vino y quiso también edificar las paredes. Y sí las lograron edificar. Este libro de Nehemías es un poco confuso porque lleva el periodo de tiempo y lo lee capítulo a capítulo. Si usted lee del capítulo 1 al 2, ya pasaron 100 años. So, usted piensa, y esta confusión, porque ahí ve mentados tantos reyes al principio, porque 100 años han pasado. Y muchas veces entre el capítulo 1 y el capítulo 2, el libro de Esther se está escribiendo en la historia, porque Esther es contemporánea también de Nehemías y de Esdras. Los dos libros fueron escritos. Esdras vivió 60 años como después del primer remanente de Jerusalén, que fue con Zorobabel a edificar el templo y con Esdras. So, es un poquito de la historia, es bueno saberlo para que uno se imagine. Y si uno quiere leer, antes como no habían libros en la historia, sino que se hacían rollos de papel y se cargaban todos los libros. Y no es como ahora, que ahora tenemos numeritos de capítulos y versos. Antes era todo un pergamino y usted tenía que buscar ahí hasta que encontrara lo que hallara. Y el libro de Nehemías viene a ser escrito por el mismo Nehemías. El histórico Josefas dice que Nehemías estaba manteniendo un diario donde él escribía lo que él estaba pasando, así como muchas personas lo hacen. De ese se basan porque hay mucho. El libro de Nehemías está escrito en primera persona. Eso es lo que dice la historia. El rey que le ordena o que le deja a Nehemías a que vaya a construir las paredes, se llama Xerxes. Nehemías trabajaba con el rey. Él era el que probaba el vino, el que ordenaba el vino para el rey que tomara. En esos tiempos se acostumbraban que muchas veces cuando querían matar al rey, como no estaba tan protegido, le ponían veneno en el vino o en la comida y o en lo que tomaba. Sobre lo que ellos hacían, ellos tenían gente que antes que el rey tomara, ellos tomaban el vino y comían la comida del rey y esperaban unas cuantas horas antes de dárselas al rey. Entonces ya sabían que todo eso estaba, libre de mal. También Nehemías estaba encargado de buscar los vinos que le gustaba al rey y tener todos eso, porque cuando el rey quería, ¿sabes qué? En esos tiempos no tenían refrigeradores, no tenían cosas así, pero ellos disponían de gente que si ellos decían, oh, quiero esto, ellos se lo traían. Una cosa interesante de Xerxes, el rey de este tiempo, es que él era hijastro de Esther, porque Esther se casó con el rey Daríos, no creo, sí. Y eso era, y como Daríos estaba casado con muchos, fue rey, fue madrastra de este rey Xerxes. Y lo más probable es que cuando Xerxes estaba reinando, Esther todavía estaba viva y ella hablaba con Xerxes. So, por eso una de las cosas que Esther influyó mucho, no más a Darío, sino que a Xerxes. Y voy a chequear el nombre de Darío, porque pienso que así se llamaba el rey. Vamos a estar leyendo eso también cuando lleguemos a Esther. So, esa es una de las cosas. Las otras cosas que Nehemías tenía un trabajo bien respetable. Si imagínese que usted está de asistente del presidente de la nación. Wow. Mucha gente, yo me acuerdo vi al presidente Clinton en su carro desde lejos y me sentí especial. Pero se imagina estar a la par de él todos los días. El Nehemías no era cualquier persona. Él tenía todas las comodidades del rey, porque, ¿me entiende? Él podía decir, lo necesita el rey, y él podía estar ahí en el palacio todos los días de su vida si él hubiera querido. Pero en él, dice la tradición, el Josefas, y sabe que siempre me ha gustado leer todo el libro, la historia de Josefas. Pero no, nunca he visto el libro, pero hubo un historiador en los tiempos romanos que él escribió historia. Y escribió libros acerca de lo de la Biblia. Y dice Josefas, este historiador, escribió de Jesucristo también, que Nehemías vio ir a un grupo de judíos, estaba ahí pasando, oyó un grupo de judíos hablar de que los muros de Jerusalén estaban caídos. Cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén y se llevó cautivo a Daniel y a todos ellos, él destruyó todo, no dejó ni un bloque en pie. Entonces, cuando Zerubabel llegó, comenzó a construir las fundaciones del templo, si se acuerda que leímos eso. Entonces, después de eso, llegaron las naciones de alrededor y los pararon de hacer la obra de Dios. Entonces, pasaron casi 100 años, creo que eran 96 o 100 años. Cuando Ersa y Nehemías llegan, bueno, Ersa llega primero y Nehemías llega después. Y cuando va, dice enfrente del rey, que vamos a comenzar a leer ahorita, cuando va después cerca del rey, el rey lo ve un poco decaído y le pregunta qué es lo que le pasa. Y él le dice, ¿sabes qué? Mi pueblo, las paredes están destruidas. Y estaba perturbado. El rey le da permiso para que vaya a la ciudad. Ahora, cuando usted está leyendo este libro, le dice, no, pues se fue unos 4 días, una semana, tal vez un año. Pero Nehemías estuvo 11 años en construyendo las paredes en Jerusalén. Y no nada más eso, pero vuelve otra vez. Y todo en todo ese tiempo lo están esos capítulos. Y usted piensa que lo está leyendo y algunas veces por eso pierde el contexto, porque no sabe que ha pasado 100, han pasado 7, 12 años entre medio de un versículo al otro. Pero vamos a tratar de aquí entender lo que Dios quiere decir en la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo. Let me see, we're in chapter 1, verse 1. Palabras de Nehemías, hijo de Jalaquías. Aconteció en el mes de Quinzo, en el año 20, estando en Susana, capital del reino. La Susana, habían diferentes capitales. Persiapolopis era una. Susan era la otra capital de los persiánicos. Y los persiánicos fueron los que conquistaron a Babilonia y le tomaron el rey. Que vino Hanacai, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y sucedió que cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del cielo. Exactamente, creen que él ayunó 4 meses y lloró 4 meses. Ahora, vamos a leer un poco clave aquí. Primer punto que quiero traer para aquel que quiere ministerio. Tiene que orar y ayunar y hacer un plan. Y vamos a leer por qué digo eso. Y dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ah, eso es algo que me gusta de Dios. Dios es terrible en fuerza. No hay ningún Dios que se compare al Dios de Israel. I mean, God is a God of gods. No, there's no other God like God. Y bien, Él se humilla. Porque se humilla para hablar con nosotros y tener comunión con nosotros. Imagínese usted una persona que esté bien limpia. Imagínese usted bien limpia en vestir y sea bien elegante y sea de buena familia, digamos. Y que vaya y se case con una muchacha pobre, fea, flaca, horrible, mal hablada, bien, como dicen en México, bien naca. Y nada más, no nada más ella, pero con toda la familia. Y él trate de comunicarse, trate de amar a esta mujer. Y esta mujer no sabe cómo amar o no sabe cómo expresarse. Ese hombre se está humillando y se está degradando su estado para estar con esta mujer. Ahora, Dios es lo mismo también. Dios se humilla nada más hablando con nosotros. Dios no necesita eso. Muchas personas dicen, oh, Dios creó al hombre para comunicación, para que él tuviera una relación con el hombre. Y piensan que Dios necesita del hombre, y Dios no necesita al hombre. Si se acuerda, Dios es una Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nunca está solo Dios. Y no nada más eso, tiene ángeles y arcángeles que están a su lado. Tiene muchas cosas que Dios no necesita a nosotros. Mas a Él aún se humilla y nos da tanto, como dicen en México, tanto quiebre. Y aunque a veces no lo merecemos. Y dice, Salmo 86:15 habla de eso. Dice, mas tú, Señor, eres Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y si va a Salmo 3:8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. So, si usted está viendo la escritura, usted le dice de la misericordia de Dios y cuánto Dios aguanta tantas cosas que le hacemos. Y dice, y aquí está hablando él mismo, y que hago misericordia a millones de los que me aman y guardas mis mandamientos. En Éxodo 34:7, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, Dios, su misericordia no significa que Él es lento para actuar, no significa que Dios le va a decir, no, pues hay que dejarle pasar esos pecados ahí, ¿me entiendes? Porque pobrecito, no tuvo papá, no tuvo mamá, pobrecito, ay, déjalo. No, Él no hace eso, pero aún Dios busca. Yo siempre le he dicho, especialmente yo era... yo enseñaba Bible School a los jóvenes, y teníamos jóvenes que no tenían padres o no tenían madres. Y dice la palabra de Dios que Dios está atento en Proverbios a escuchar el clamor del huérfano y la viuda. Yo creo que Dios no es que Dios escoja a alguna persona o la trate mejor, pero yo creo que Dios está al filo, como desde el cuchillo, a escuchar cuando alguien que no tiene papá dice: ¿sabes qué, Dios? Me siento solo. Él siempre está ahí, o el que no tiene mamá, él siempre está ahí. Y algunas veces lo trata con, le da más gracia al que no tuvo algo que a los que tuvieron. Dice aquí: esta hora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos hecho contra ti, cometiendo, si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos comprometido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y juicios que mandaste a tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés, tu siervo, diciendo: vosotros prevaricáis y yo esparcí. Los esparciré por los pueblos. Son nosotros si ustedes pecan. Pero si os volvieres a mí y guardiaras mis mandamientos y los pusieres por obra, aún vuestros desterradores estén hasta el extremo de los cielos, de ahí os reuniré y los traeré en lugar que escogí para hacer que habitaran ahí a mi nombre. Y ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, y los cuales redimiste con tu fortaleza y con tu mano fuerte. Aquí Nehemías le está acordando a Dios y le está diciendo: ¿sabes qué? Nosotros somos tu pueblo, y si hemos pecado contra ti, hemos pecado en grande manera, pero dice: si nos volvemos a ti y echamos nuestro pecado por fuera, tú eres Dios de misericordia para perdonarlos. No hay otra cosa que yo creo que derrite el corazón de Dios que venir ante Él entre oración y admitir lo culpable que es uno. Yo creo que Dios está esperando para que uno diga: perdón, Señor, para Él perdonar. Qué bueno es Dios. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean temer tu nombre. Prospera tu siervo hoy y concede gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos al siguiente capítulo. Y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artaxerxes, que estando yo ya el vino de que estaba ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey, y como yo había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ahora, en esa cultura, el rey, algunas veces los reyes tenían mucho ego, ¿no? O tenían, ellos tenían mucho, mucho poder también. Si ellos veían algo que no les gustaba, deprimente o algo, pues ellos temían, la persona podía morir. Y yo creo que, si se acuerdan, bueno, no hemos leído Esther, pero si usted ha leído el libro de Esther, el rey Darío, cuando estaba con con Esther, y le sigo llamando Darío, pero tengo que chequear ese nombre, creo que era Darío, tenían una tradición que él tenía tantas mujeres que si la mujer entraba sin permiso del rey, y él tenía su cetro y no le ponía el cetro para que ella lo tocara, entonces la mujer moría. Así era gente. Y usted, era cultura, era machismo en ese tiempo, era así la cultura. Vamos a seguir leyendo. Y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, viva el rey para siempre, como ha de estar triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Es interesante aquí que yo antes leía esto y decías, pues están consumidas en fuego porque Nabucodonosor las consumió en fuego. Pero la historia dice que cuando entró Nabucodonosor, él destruyó completamente la ciudad, no dejó en ninguno. So, lo que quiere decir que cuando después Zerubabel y Ersa estaban tratando de edificar las ciudades, los pueblos vecinos llegaban y destruían los pedacitos que ellos construían. Y dice también aquí, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le parece al rey y tu siervo haya gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces él me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme y le señaló tiempo. Estuvo como 12 años. Además dije al rey, si place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen del paso hasta que llegue a Judá, y carta para Azar, guarda del bosque del rey, a fin que me dé madera para enmaderar los porteros del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y para la casa donde yo estaré. Y el rey me otorgó según la bondadosa mano de mi Dios sobre mí. Esta es una cosa, mire, nosotros estamos comenzando nuestro ministerio y una de las cosas que vemos de Nehemías es que no nada más él oró 4 meses y ayunó 4 meses, pero sino que cuando él oró, él ya tenía un plan formado. Él ya sabía el tiempo que se iba a estar, él ya sabía los recursos que él iba a necesitar, él sabía todo eso. So, cuando vino la oportunidad de presentarse ante él, él ya estaba preparado para pedirle al rey lo que necesitaba. Pero se imagina que él hubiera orado y hubiera dicho, pues rey, déjame pensarlo, tal vez necesito... No, él ya estaba listo y preparado para lo que él necesitaba. Y le voy a dar un testimonio aquí bien rapidito. Nosotros comenzando nuestro ministerio, nosotros no teníamos ningún recurso que se diga. Nosotros íbamos a predicar. Yo me sentaba en la banca y oía las predicaciones del presidente del ministerio, Juan Villalobos. Yo decía, man, quisiera poder grabarlos y para que la gente lo oiga. ¿Me entiendes? También fue un retiro una vez en ese mismo tiempo y predicó un hermano tan hermoso y dijo, yo dije, lo voy a llevar a la iglesia y lo queremos poner en la NN para que la gente lo oiga y que oiga la palabra de Dios. Y no me dejaron porque decían que lo estaban vendiendo y cosas así, y me enojé mucho, hermano, porque dije yo, estos hacen comercio de la palabra de Dios y no tiene que ser así, hermano. No tiene que ser así. Sí se entiende algunas veces porque algunas veces están necesitados de dinero. Pero aquí dice, mire, bondadosa mano de Dios sobre mí. Dios es bondadoso. Y si Dios uno distribuye la palabra de Dios, Dios es el que va a proveer. Y acuérdese de esas mismas personas que venden la palabra de Dios. Si Jeremías, Isaías, Job, David hubiera dicho, ¿sabes qué? Todo aquel que quiera oír mis salmos, que quiera oír mi libro, pues no lo van a poder hacer porque me tienen que dar, no, y no sé en qué moneda, checos creo que eran. Pero si no me los dan, no van a encontrar. No hubiéramos tenido esos ejemplos en la Biblia, pero de la manera que ellos la escribieron, tenemos esos buenos ejemplos de la Biblia. So, si usted le ha puesto a Dios su ministerio, échese adelante, comienza a planear, comience a orar y Dios le va a poner a esa gente. Y vino luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes de ejército y gente del caballo. Y oyéndolo Samnatal, Jononita y Tobías, el siervo amonita, les desagradó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Si, mire, si vemos a Salmo 122:9, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, procuraré todo tu bien. So, el amor que tenías Nehemías quería ser bien a la quería ser bien para la casa de Dios. So, yo creo que cuando usted quiere hacer bien para la casa de Dios, van a haber enemigos que se levantan. Este Tobías es bien interesante, el Tobías este es que se le opone a hacer para que construyan la casa de Dios. Si vamos, mucha gente cree que este Tobías era uno de los judíos que se habían mixtiado con los pueblos que habían ahí, porque si usted va a Nehemías 7:2, Nehemías da la descendencia de todos los que habían venido, y si sí habla los hijos de Tobías, dice los hijos de Dalías y los hijos de Tobías, los hijos de Decota, 640 y todos, y ellos no pudieron probar su genealogía porque ellos estaban mixteados con otras razas, y ese es uno de los puntos que este libro trata también, porque esas mismas gentes que supuestamente eran descendientes, se levantaron contra la obra de Dios y se opusieron tanto que se hiciera algo para la obra de Dios. Y muchas veces no va a agarrar oposición del mundo, sino que va a agarrar oposición de sus mismos hermanos, de la misma gente, la gente, especialmente la gente religiosa en la iglesia, que no quieren como dice la palabra de Dios, no quieren que su bolsa ya vieja y rota o lo que sea, se llene con vino nuevo, porque ellos saben que el vino nuevo va a hacer que explote su bolsa y que no sirva para nada lo que están haciendo. Pero mucha gente religiosa quiere, se toman el pecho y quieren que la gente, oh my God, man, mira qué religioso ese, ora como 20 horas al día y no come y, ¿me entiende? Y esas son las mismas gentes que algunas veces Satanás usa, como Judas. Judas era el que estaba a la par de Jesucristo. So, y vino luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Y oyendo Sabatá, Jonitas y Tobías, los siervos de Amonita, les agradó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Eso lo quise leer otra vez para ver cómo el rey Jerjes les había dado hasta caballos y todo. Me levanté de noche y unos cuantos varones conmigo, y yo declaré a nombre alguno, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo excepto la cabalgadura en que cargaba. Dice aquí que ellos llegan a la ciudad. Y en de noche, él descansa y en de noche, de madrugada, de noche, salen a ver la ciudad. Y una de las razones que lo hicieron es para que la gente alrededor no supieran que ellos andaban examinando la ciudad. Yo creo que es crítico este punto. Cuando usted tenga un plan y tenga usted su ministerio, ore a Dios, pero no vaya gente o sea muy cuidadoso a las gentes que usted confía su idea. Yo conocí un pastor. Es bien especial este hombre para mí, ¿entiende? Bueno, él tuvo un sueño donde Dios le hablaba y le dice, ponte en la brecha. Y él fue, antes que él fuera pastor, y él fue ante otro, su pastor, otro hombre, y le dijo, ¿sabes qué? Ayer tuve un sueño. Y el hombre este se dio vuelta y le dijo, no, hombre, tú 10 tacos te comiste y te dio mala digestión y eso es lo que te dio. ¿Sí me entiende? En vez de ayudarlo, le dio pretextos. En vez de decirle, ¿sabes qué? Como Samuel, cuando Dios le habló, ¿me entiende? Por medio de él, Samuel fue que Dios tuvo una comunicación con Dios. So, vamos a seguir leyendo. Mas habiendo ido a Y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí y asimismo las palabras del rey que me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mas habiendo oído Samatal, Jononita y Tobías el siervo amonita y Jerén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? So, lo que hicieron ellos, les hicieron burlas, le dijeron, mira estos, ¿qué están haciendo estos locos? Y mucha gente le va a hacer lo mismo. Lo va a tomar como menosprecio, como ese pastor que le hizo burla. Fueron los tacos que te dieron mala digestión. Yo creo que eso es lo primero que usa el enemigo. Es la burla. Que ¿cómo va a ser? ¿Tú quién crees que eres? Y se levantó Eliseth, el sumo sacerdote, con sus hermanos, los sacerdotes y edificadores, la puerta, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos aparejaron y levantaron las puertas hasta la torre de Mel, aparejándola hasta la torre de Jarael. La puerta de las ovejas era la puerta donde se entraba el sacrificio de las ovejas. Y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Saúr, hijo de Imri, y de los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la emanduraron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojo. Y junto a ellas restauró Merok, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulén, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sedoc, hijo de Bana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus nobles no prestaron su servicio a la obra del Señor. La puerta antigua fue restaurada por Joída, hijo de Pasea, y Mesulén, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Melalías, conita, y Jadón, menonita, varones de Gadón y de Mipsa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y junto a ellos restauró Jusiel, hijo de Jardí, los plateros, juntos al cual restauró también Jenanías, hijo de un perfumista. Así dejaron reparado a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Jur, príncipe de Mildad, y la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y a frente de su casa Hedai, hija de Jamurec. Junto a él restauró Hatus, hijo de Abdías, Malaquías, hijo de Hanín, Hasún, hijo de Pamuel. Restauraron la otra medida y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salón, hijo de Joldes, príncipe de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanún con sus moradores, Sanoa, ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y los cerrojos, y 1000 codos en el muro hasta la puerta del modular. Y reedificó la puerta del modular Malquías, hijo de Rekel, príncipe de la provincia de Ben-Hadel, él reedificó y levantó sus puertas con cerraduras y con sus cerrojos. Y Salún, hijo de Coljade, príncipe de la región de Mipsa, restauró la puerta de la fuerte y la reedificó y la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hasta la huerta del rey y hasta las grandes que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Abdul, príncipe de la mitad de la región de Bezel, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas Rubén, hijo de Bani, junto a él restauró Jababías, príncipe de la mitad de la región de Kila en su región. Después de él restauraron sus hermanos Baal, hijo de Menahel, príncipe de la mitad de la región de Kina, y junto a él restauró Jebzel, hijo de Jesuá, príncipe de Mizza, y la otra medida frente a la subita que de la armería de la esquina. Después de Baruch, hijo de Zaboel, con gran fervor restauró el otro lado, desde la esquina de la puerta de la casa de Heluc, sumo sacerdote. Tras él restauró Meredoc, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Gelis hasta el cabo de la casa de Gelisab. Después de él restauraron los sacerdotes los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín, Jasur, frente a su casa, y después de ellos restauró Azarías, hijo de Malmasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binú, hijo de Henadén, el otro tramo, desde la casa de Azotzanarías hasta la revuelta y hasta la esquina. Pal, hijo de Usarí, enfrente de la esquina de la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedadías, hijo de Parros, y los sirvientes del templo que estaban en Ofel, restauraron hasta él enfrente de la puerta en las aguas del oriente y en la torre de que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas el otro tramo enfrente en la grande torre que sobresale el muro de Ofel. De la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa. Después de él restauró Semaís, hijo de Secaís, guarda de la puerta oriental. Tras él restauró Hananís, hijo de Salemías, y Jaún, hijo de Sexto Saloc, el otro tramo. Después de él restauró Mesulén, hijo de Berequín, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquí, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina hasta la puerta de la oveja restauraron los planteros y los mercaderes. Hasta ahí vamos a terminar, hasta el capítulo 3. Pero si usted se da cuenta que Nehemías tenía buenas cualidades. Yo creo que no nada más Nehemías tenía un propósito, pero él tenía implementó claves del liderazgo. La primera fue reconocer que él necesitaba a Dios para la ayuda. Él ya tenía un plan, pero él en su oración clamó a Dios. La otra cosa es, él movilizó a la gente para que hiciera. En todos esos grupos que mencioné, habían como 9 grupos de personas, y hasta los sacerdotes, y si se acuerdan, los sacerdotes no trabajaban en eso, sino que ellos estaban encargados del sacrificio, y ellos podían haber dicho, no, pues yo estoy aquí en el templo del Señor, y no, él los puso a trabajar también. Él implementó la cooperación porque entre ellos, todos ellos se ayudaron y ellos se turnaron a hacer todo el trabajo y no hubo cosas que los estorbaran. Muchas veces hay muchos, y ya me ha pasado a mí, no, no, no, yo he sido el primero en no querer trabajar con una persona porque no me gusta la manera de la persona o por eso, pero aquí todos trabajaron en lo mismo. Se coordinaron también para que muchos no hicieran el trabajo y lo hicieran. Como una vez estábamos en un retiro y acordamos a que en vez de salir todos, yo creo que es una buena idea, a evangelizar de un solo tiempo, íbamos a salir de dos en dos. Pero nos íbamos a turnar de dos en dos. So, un domingo en la tarde iban a ir dos, el otro domingo iba a ir dos más. Y teníamos como unos 20, so, cada 10 domingos le iba a tocar a usted ir a evangelizar. Y esas dos personas, así, si la familia quería ir a comer o querían hacer algo, tenían tiempo porque nada más le quedaba, era una vez cada 10 semanas. So, buena idea, pero, ¿me entiendes? Esas son las cosas que tenemos que pensar para que se haga, ¿me entiendes? Que hagan buenos beneficios. Hay un dicho que dice, trabaja como que todo depende de tu esfuerzo, pero ora como que todo depende del esfuerzo de Dios. Y yo creo que la clave para hacer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vamos a estar aquí, que Dios les bendiga y los espero mañana. So, God bless you. And si usted quiere que vayamos a predicar a su iglesia, y no se preocupe de lo que cuánto cuesta, de nada. No, no, no. Si usted dice, Dios ha puesto, hermano, que nosotros vamos a una campaña, llámenos o escríbanos al P.O. Box 1202, Tustin, así como se oye, Tustin, Tustin, California 92781. Ese es el zip code. También me puede mandar un email, marcos@mawministries.com, marcos@mawministries.com. Hay muchas formas. También estamos orándole a Dios para que nos dé un teléfono, para que muchas personas que no tienen email. No creo que muchas personas, normalmente, si usted está escuchando este podcast, usted ya tiene acceso a la internet, pero por ahí vamos. Ore por nosotros. Thank you.